Aprende español escuchando y mejora tu comprensión oral. Me llamo Alex y estás escuchando SpanishPodcast.net. Nuestro podcast y nuestros vídeos te permiten aprender español escuchando temas interesantes y usando la transcripción. Episodio número 316. La abuelita mochilera. Hoy te hablamos de una persona española muy interesante. Hola y bienvenido o bienvenida a una nueva lección para aprender español escuchando y mejorar tu comprensión oral del español. Ya sabes que de vez en cuando te hablo sobre algún personaje interesante de la historia de España. Pintores, médicos, artistas, escritores, científicos, lingüistas y muchos otros. La mayor parte de las personas sobre las que te hablo son personas que ya no están vivas. Son personas que vivieron hace bastante tiempo y han sido importantes en la historia. Hoy va a ser diferente. Voy a hablar de una persona que está viva y muy viva. Hemos creado un episodio sobre este tema porque nos parece interesante que conozcas a esta mujer. A veces descubrimos a personas o a gente que hace cambiar nuestra visión del mundo. Personas que inspiran. Personas que animan a otras y ofrecen una visión alegre de la vida. Esta mujer es una de ellas. Además de que tiene una vida muy interesante, Candy es una mujer con mucha experiencia y siempre es recomendable escuchar a la gente mayor. Su experiencia en la vida puede ayudar a otras personas. El nombre de esta mujer es Cándida, pero a ella le gusta que la llamen Candy. Se trata de una mujer española que tiene muchas cosas que enseñarnos. Después comprenderás por qué. Ahora voy a hablar un poco sobre ella. ¿Quién es Candy? Candy nació en Valladolid hace 84 años y ha vivido casi toda su vida en un pueblo de Andalucía, en el sur de España. Allí estuvo trabajando como abogada más de 30 años. Finalmente, cuando tuvo la edad suficiente, se jubiló. Jubilarse significa que una persona, debido a su edad, ya no trabaja más y recibe una pensión. La pensión es una cantidad económica que paga el país a esa persona para que pueda seguir viviendo. Así que Candy se jubiló. Ya no tenía que trabajar más. Ella cuenta que su trabajo era muy interesante y que le apasionaba, pero no estaba del todo satisfecha. Candy sentía que faltaba algo en su vida. Ella dice que en aquella época vivía con mucho estrés y que se preocupaba por muchas cosas que en realidad no tienen importancia. Candy siempre tuvo un gran sueño: dar la vuelta al mundo. Cuando era muy joven, trabajó en un camping. Allí vio a muchos viajeros que venían de lugares muy lejanos. Eran viajeros que venían con una simple mochila. Una mochila es una bolsa que sirve para transportar cosas. Se lleva en la espalda y tiene dos asas. A Candy aquellos viajeros le parecían increíbles. Le llamaba mucho la atención su forma de viajar y de vida. Ellos le contaban historias de sus viajes y las cosas que habían visto. Así que dentro de ella nació un sueño: dar la vuelta al mundo. Durante los años que estuvo trabajando, Candy no pudo cumplir su sueño, pero fue lo primero que hizo cuando se jubiló. Después de jubilarse, Candy compró una mochila y se decidió a dar la vuelta al mundo con ella. Cuando Candy cuenta esta historia, puedes ver la ilusión en su cara. Sin duda, ha disfrutado de la experiencia. Habla del inicio de su viaje con una sonrisa. Ella dice que no tenía prisa, que quería y necesitaba disfrutar de cada momento. Audiobooks. Si te gustan nuestras lecciones, recuerda que puedes descargar muchas más con nuestros audiobooks. Todos los audiobooks tienen el MP3 y los textos en varios formatos, para que puedas utilizar los audiobooks en cualquier dispositivo. Puedes descargar los audiobooks con las lecciones del podcast, el audiobook sobre el aprendizaje descomplicado y también el pack de diálogos. Si quieres más información sobre ellos, puedes entrar en SpanishPodcast.net y pulsar en el menú Audiobooks. Y si necesitas aún más información, envíanos un mensaje y te ayudaremos lo antes posible. La abuelita mochilera. Hay que tener en cuenta que Candy comenzó su viaje hace 20 años. En aquellos años, en España casi no había conexión a Internet para conseguir información, y las comunicaciones móviles todavía eran difíciles. También debemos tener en cuenta que hizo su viaje sola. Siendo mujer, esto puede ser un problema en algunos países del mundo. Candy sabía esto. Sabía que podía ser difícil, pero ella estaba decidida a cumplir su sueño, y nada conseguiría quitarle la idea de la cabeza. El viaje de Candy duró casi 9 meses. Durante estos meses visitó todos los continentes, convivió con personas de todo el mundo y descubrió otras formas de vivir, otras costumbres. Ella comenta que ha conocido a mucha gente y que, aunque viajaba sola, nunca estaba sola. Siempre había gente con la que hablar. Por supuesto, Candy también ha tenido algunos problemas durante su viaje, pero ella los cuenta como si fueran anécdotas. Ella cree que no debes tener miedo. Por todas esas cosas, a Candy la llaman la abuelita mochilera. Abuelita porque ya es una persona mayor, y mochilera porque viaja con una mochila. A las personas que viajan solo con una mochila, en español las llamamos mochileros o mochileras. ¿Qué cosas interesantes podemos aprender de Candy? Candy tiene 84 años y sigue haciendo viajes con su mochila. No sé si en tu país es habitual que las personas de esta edad viajen por el mundo con una mochila, pero en España no. Esta mujer tiene una filosofía sobre la vida muy interesante. Por ejemplo, ella dice: cada día es un regalo, y tengo que abrirlo para ver qué me ha regalado el universo. Sin duda, en mi opinión, es una forma maravillosa de ver la vida. Levantarte por la mañana y pensar: ¿qué cosas maravillosas encontraré hoy? Antes te dije que Candy ha tenido algunos problemas durante sus viajes. Es normal. Hay algunos lugares que pueden ser un poco peligrosos. Sin embargo, Candy te anima a que no tengas miedo. Ella dice que no hay que tener miedo. Ella piensa que el miedo es una limitación que nosotros mismos nos ponemos y hace que no queramos movernos de casa. A Candy también le han preguntado si le pesan los años. ¿Qué significa que te pesen los años? Pesar los años significa que las personas mayores tienen más dificultades para hacer algunas cosas, porque tienen problemas de salud y menos energía. Si eres una persona mayor, tienes poca energía o problemas de salud, puedes decir que te pesan los años. A Candy le han preguntado si le pesan los años. Claro, es una persona que tiene 84 años. Se supone que a Candy le pesan los años. Sin embargo, lo que responde Candy cuando le preguntan esto es sorprendente. Ella dice: lo que pesa es el arraigo, las ataduras, la rutina y los miedos a lo desconocido. Candy nos quiere decir que, para que no te pesen los años, tienes que estar activo, descubrir cosas nuevas y eliminar tus miedos. Ella cree que todas las personas deben ser valientes y disfrutar de todas las cosas que puedas encontrar. Hoy en día, Candy anima a otras personas de su edad para que viajen con ella. En estos últimos años, ha organizado viajes a varios países con personas de su edad, casi siempre mujeres. según Candy, son más valientes. Candy publica fotos y comentarios sobre estos viajes en una página web y también en las redes sociales. De esta forma, todo el mundo puede ver dónde ha estado y cómo ha sido la experiencia. Un cambio en la filosofía de vida. Hace poco tiempo, Candy salió en un programa de televisión hablando sobre lo que hace y sus experiencias viajando. Fue algo muy breve, solo 2 minutos, pero dijo algunas cosas interesantes para todos, cosas que nos pueden ayudar a reflexionar sobre nuestra vida y pensar en cómo afrontar el futuro. Lo primero que contó Candy fue una anécdota que le ocurrió al llegar a casa después de dar la vuelta al mundo. Ella dice que después de dar la vuelta al mundo con su mochila, llegó a su casa y dejó su mochila en el suelo. Fue al dormitorio para abrir los armarios y vio toda su ropa. Se hizo esta pregunta: ¿para qué necesito tanta ropa si solo tengo un cuerpo? Candy se dio cuenta de que si había conseguido dar la vuelta al mundo solo con la ropa que llevaba en la mochila, ¿para qué necesitaba toda aquella ropa? Estoy seguro de que te parece una reflexión interesante, aunque claro, puedes estar de acuerdo o no. Candy también dijo esta frase: yo no estoy aquí para lucir modelitos, estoy para vivir la vida intensamente. Seguramente te preguntes qué significa lucir modelitos. Bueno, lucir modelitos significa vestir con ropa bonita o cara y salir a la calle para que te vean. Déjame que te diga un ejemplo. Seguramente conoces la ceremonia de los premios Oscar del cine. Antes de esta entrega de premios, los actores y las actrices pasean por la entrada del teatro para lucir sus modelitos. Es decir, se visten con ropa cara y bonita de diseñadores famosos y pasean para que les hagan fotos y la gente los vea. Eso es lucir modelitos. Recuerda su frase: yo no estoy aquí para lucir modelitos, estoy aquí para vivir la vida intensamente. Quiere decir que no es importante lo que te pones, sino aprovechar cada momento de tu vida. Durante el programa también le hicieron una pregunta: ¿cuántos años tienes? Ella contestó: tengo los años que me quedan por vivir. Los que ya he vivido, ya no los tengo. Otro punto de vista interesante sobre la vida. En el programa le preguntaron por su edad: ¿cuántos años tienes? Lo normal hubiera sido que Candy respondiera 84. Pero no. Ella respondió: tengo los años que me quedan por vivir. Candy quiere decir con esta frase que lo importante es lo que tienes delante, no lo que ya has vivido, que debes aprovechar cada momento de la vida. La segunda parte de la frase era: los que ya he vivido, ya no los tengo. Ella quiere decir que no puede cambiar nada de su pasado, que todos esos años ya los ha vivido y no puede recuperarlos. Por estos motivos, Candy cree que lo único importante son los años que tienes por delante, lo que puedes vivir. Por eso, hay que aprovechar ese tiempo. Sin duda, la abuelita mochilera es una persona muy interesante. ¿Qué te ha parecido esta persona? ¿Estás de acuerdo con ella? ¿Crees que hace bien? Si quieres, puedes enviarnos tu opinión, tus dudas o tus sugerencias. Ya sabes que puedes hacerlo a info@spanishpodcast.net, en el foro de la comunidad o en las redes sociales. Recuerda echar un vistazo a los audiobooks. A nosotros nos ayudan a seguir creando lecciones de español como esta, y a ti te ayudan a aprender español en cualquier lugar. Entra en spanishpodcast.net y pulsa en el menú audiobooks para más información. Recuerda también usar la repetición, la imitación, la constancia y todas las demás técnicas que te recomendamos para aprender español.